Tron, TRX. Tron es una criptomoneda cuya blockchain, hemos dicho cadena de bloques, libro de cuentas abierto, ha integrado a Bitcoin, a Ethereum, a Tether, USD, que son los dólares, es una Tether, USD es una criptomoneda estable, de las llamadas estables, que tiene paridad 1 a 1 con el dólar. No es la única que existe dentro del mundo cripto, pero sí que es la más usada. ¿Vale? Y también Litecoin. También han incluido Litecoin. Y están añadiendo más. Por lo que ahora ya se pueden enviar y o cambiar Bitcoins, Ethers, Tethers, Litecoin, en unos pocos segundos y por muy poco dinero, lo cual reduce la lentitud y el coste de la transferencia de valor, ¿vale? El poder tener estas criptomonedas. Evidentemente, esto tiene un problema. Ten en cuenta lo siguiente. Tú, cuando estás teniendo un token con paridad 1 a 1 con la criptomoneda oficial, lo que tienes es que funciona solo dentro de tu red. ¿De acuerdo? Dentro de tu red, en este caso la red, la blockchain de Tron, es quien hospeda a Bitcoin, a Ethereum y a TetherUSD y a Litecoin y las que vengan más. Dentro de su red, dentro de su libro. Los mismos personajes. ¿Pero qué ocurre? Esos personajes, cada una de las criptomonedas, acabo de decir, también existen con sus propias historias, en su propia andadura del camino del mundo cripto, de manera independiente. Bitcoin con su red de Bitcoin, Ethereum con su red de Ethereum, Tether con su red dentro de Bitcoin o dentro de Ethereum y también dentro de Tron. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es como las películas de superhéroes. Tienes la película del superhéroe específico y luego tienes películas en las cuales están en conjunto con una finalidad. Bien, pues aquí esto, cuando tú tienes un token con paridad 1 a 1 con una criptomoneda de las grandes, está dentro de esa historia en la cual están todos juntos. Tú no puedes sacar para poder enviar Bitcoin dentro de la red de Tron, tienes que enviarlo a personas dentro de la red de Tron. Para enviar monedas dentro, tokens de Ethereum, tienes que enviarlos dentro de la red de Ethereum. Para enviar tokens de la red de Neo, tendrás que enviarlos dentro de la red de Neo. Aunque fuera el mismo, que tuviera paridad 1 a 1. Con la oficial. Ojo. Pero ¿qué ocurre? Si lo que estás buscando es una reserva de valor con aceptación de manera de intercambios, tanto P2P como centralizados, para poder cambiar por otras monedas, pues oye, lo tienes. Porque, como digo, si el Bitcoin oficial en su propia cadena de bloques, un Bitcoin cuesta 50.000 euros. Ahora mismo, por ejemplo, un Bitcoin. Aquí también, dentro de la red de Tron, cuesta también 50.000 euros. Y la cuestión es que tú lo puedes cambiar por Tron cuando quieras. Entonces tú tienes, yo qué sé, 100 euros en Tron. Y quieres cambiarlo por el equivalente a Bitcoin. Menos la pequeña comisión que te puedan cobrar por esa transacción, por ese cambio. Pues lo primero es que te evitas las altísimas comisiones que genera hacer un intercambio entre Tron y Bitcoin en una tasa de intercambio, una casa de intercambio, un exchange privado de una empresa, etcétera. Que te va a costar, por una parte, ya te lo adelanto yo, te costaría que de tu monedero saliera al monedero de la casa de intercambio. De la casa de intercambio te va a cobrar además una tasa de una comisión por el cambio. Y luego a su vez lo que te va a enviar, te lo va a enviar, tienes que restarle, ¿vale? De lo que te vaya a enviar, tienes que restarle el gasto de envío de su monedero a tu monedero de Bitcoin. Entonces, si 5 euros, pongamos, si te cuesta 5 euros dentro de la red oficial de Bitcoin enviar 10 euros de Bitcoin, puedes enviar el equivalente a 10 euros de Bitcoin de tu monedero oficial de Bitcoin. Y lo vas a enviar a mi monedero oficial de Bitcoin. Te cuesta 10 euros más 5 de comisión por lo que hemos dicho, los mineros que están escribiendo en la blockchain y demás. Y la red está no saturada, ¿vale? Sino, bueno, pues hay gestión, pero no está saturada. Pues, ¿qué ocurre? Que sí, me llegará en cuestión de minutos. De 10, 5, 20, 30 minutos. Depende cómo, cuánto saturada esté, pero aproximadamente. Y entonces tú te gastarás 15 euros, pero a mí solamente me llegarán 10. Imagínate si además, en vez de que fuera a mí, es a una casa de intercambio. Dices, wow, es que ahora mismo Bitcoin acaba de caer muchísimo. Y quiero cambiar mis criptomonedas y quiero comprar Bitcoin. Y lo voy a comprar en la casa de intercambio X, o sea, ChangeNow, ChangeNow o la que sea. Y te dice los pasos. Te dice, coge, envía tus criptomonedas, tanta cantidad exacta, no te equivoques, a este monedero. Vale, pues lo dicho, tú le enviarías tus criptomonedas X. O mira, mejor lo vamos a hacer de otra manera. Imaginemos que Bitcoin subió a 65 mil dólares. Que es lo que ocurrió hace unos cuantos días. Después de ahí empezó la caída. Y ha caído hasta 46, 47 mil dólares. Ha perdido una barbaridad. Entonces tú ves el gráfico y estás atento. Día a día o cada ciertas horas o cada dos días. Por ejemplo. Y ves que empieza a caer. Dices, wow, esto va a empezar a caer. Ya ha llevado un demasiado rally alcista. Esto va a empezar a caer. Quiero proteger mi inversión. Así de sencillo. Quiero proteger mi inversión. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cambiar tu criptomoneda de Bitcoin a una moneda estable. Tether tienes por ahí, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo dicho, ¿dónde lo cambias? Una casa de intercambio. En una casa de intercambio, tú tendrás que enviar tu criptomoneda al monedero de la suya. Lo que acabo de explicar. Son bitcoins. Te costará X. Tienes 100 euros, pues en equivalente en bitcoin, bueno, ya tienes 95 euros en bitcoin. Porque acabas de perder 5 en la comisión de allí. Luego de esos, te lo cambian a dólares, evidentemente. O sea, estás manejando dólares, evidentemente. Y te cobran la comisión, ponle 3 euros. 3, 4 euros. Ya no tienes 95, tienes 91. Pongámosle 4 euros. Tienes 91. Pero te lo envían. Y como empieza a caer, la red se satura. Mucha gente compra y vende. ¿Qué es lo que ocurre? No cuesta 5 euros, te cuesta 7 que te envíen el dinero del exchange, de la casa de intercambio, a ti. Ya no tienes 91. Ahora tienes un poquito menos. Básicamente tendrías 91 menos 7, 84. ¡Wow! Con la tontería se te acaban de volar desde los 100 que tenías, menos los 84, se te acaban de volar 16 euros. Así, de la nada. Y encima tienes que igualmente esperarte hasta que te llegue. Tú ves la transacción, tú tienes el número de la gestión del hash, tú puedes mirar el proceso cómo está el estado, pero aún no tienes la confirmación, porque la red está saturada. Y sabes que te van a cobrar eso, de 15 a 20 euros. A lo mejor te cuesta la gestión. ¡Wow! Es mucho, ¿eh? Ahora, tengo una cosa, si manejas grandes, grandes, grandes capitales y haces grandes cambios y tal, bueno, también si eres habitual, no manejas una casa de intercambio de ese tipo, sino que trabajarías ya con con Binance, trabajarías con con otros sistemas de intercambio, otras casas, que te proporcionan hasta incluso tasa cero a la hora de hacer intercambios. Un poquito menos y no te cobran tanto. ¿Qué es lo que te ofrece en este caso Tron? Pues lo que acabo de decir, que tú tienes Tron. O por ejemplo, que te acabo de decir, tienes Bitcoin. Tienes 100 euros en Bitcoin dentro de la red de Tron. Y lo que hace es que empieza a caer. Y tú quieres proteger tu inversión. ¿Y qué es lo que haces? Lo vendes por Tron. Porque tienen el par dentro de Poloniex o Polonidex, tienes Tron y Bitcoin y el resto que he dicho. Y lo que haces es que vendes tu Bitcoin, todo o una porción, lo que tú quieras asegurar, por Tron. Y rápidamente te tocaría también cambiarlo por Tether. Sí, ¿vale? Que sería el dólar. Dentro, como te he dicho, de Poloniex o Polonidex. Pero si te vas a una casa de intercambio, como he dicho también Binance y demás, Binance no acepta el token de Bitcoin a través de la red de Tron. Al menos todavía. Hay algunos que todavía no lo aceptan. Otros ya sí. Pues, ¿por qué? Porque no ganan tanto dinero. Así de sencillo. Lo que acabo de explicar es ese dinero que ganan con las comisiones, no lo ganan. Entonces, no, de momento no les interesa. También lleva un cierto tiempo, todavía no está muy estandarizado, pero ya hay sitios que sí, donde al menos si no Bitcoin es el dólar de Tether a través de la red de Tron. Ese sí que están poniéndolo ya en varios sitios. Tanto los micro wallets como otros exchanges, casas de intercambio. Y lo que decía, puedes hacer la gestión de una manera mucho más rápida, casi casi instantánea. Y en vez de gastarte 16 euros por esa gestión, te gastarías, no llega a 50 céntimos. Como mucho, como mucho, como mucho, porque también depende, ojo, el valor del precio de Tron a la hora de hacer los cambios, ¿vale? Si Tron sube mucho y te cobran a lo mejor medio Tron, si un Tron valiera 1 euro y te cobran medio Tron, te están cobrando 50 céntimos. ¿De acuerdo? Lo mismo, es proporcional. A ti te cobran la propia criptomoneda de la base, de la blockchain donde estás trabajando. No te cobran euros ni te cobran dólares. Te cobran la propia criptomoneda. Por eso, cuando es al principio, las criptomonedas valen muy poquito y después valen mucho más y luego se va encareciendo el coste de las cosas. Obvio. En este caso. Y estamos acostumbrados también a esto. Pues bueno, seguimos. Creo que ha quedado claro. El poder hacer intercambios, el cómo es bueno tener la reserva de valor en criptomonedas con paridad uno a uno dentro de diferentes blockchains, diferentes monedas, con las características de esas monedas, que ofrece, por ejemplo, en este caso Tron, a mí me gusta muchísimo Tron, pues como decía, bueno, con la garantía además de su propia casa de intercambio, que es un exchange, que lo estaba explicando antes, que es Poloniex o Polonidex, que son los dos, y del resto de billeteras y exchanges que también integran los tokens con valor uno a uno. Cuando digo valor 1 a 1 es que dentro de la red de Tron, como decía, Bitcoin vale lo mismo que Bitcoin dentro de su propia criptomoneda. Ethereum igual, Tether 1 a 1. En el caso de Ethereum, en Ethereum también hay Bitcoins. Está el llamado Wrapped Bitcoin, que es lo mismo. Dentro de la red Ethereum, lo que han hecho es que han sacado un token con paridad 1 a 1 con Bitcoin, en precio y en cantidad de lo que tienen, y lo que hace es que funciona dentro de la red de Ethereum. Se envía y se recibe dentro de la red de Ethereum un token que es WBTC, Wrapped Bitcoin. Y tiene el mismo valor social y aceptado como Bitcoin. Lo mismo ocurre con Tron, que es lo que estaba explicando. Además, Tron permite la creación de sus propios tokens y su publicación en su propio exchange, su casa de cambio, para que así pueda ser intercambiado por TRX, por Tron o por USDT, dólares. Gracias, hacer por quienes apuesten, crean, quieran confiar en tu proyecto y así dándole valor económico a tu token o a tu proyecto. Yo tengo mi propio token dentro de la red de Tron. Se llama Gracias. Y en este caso no lo tengo metido dentro de una casa de intercambio, porque personalmente no quiero que las gracias sean un bien de especulación. Para mí, darte las gracias ahora es, me cuesta lo mismo, le doy el mismo valor si me dejas un boli cuando me hace falta, que si me pasas una información que necesitaba, o que si me pones en contacto con una persona que me puede guiar a determinadas informaciones o algo que necesite. Las gracias, de verdad, de corazón, tienen el mismo valor para mí. Pues asociarlo a un token, para mí tienen lo mismo. No debería variar que ahora valgan las gracias más o menos que después o que antes. Entonces no quiero que mi token tenga las gracias, tengan ese valor especulativo. Por eso, ya hay personas que tienen recibido el token, han recibido las gracias por determinadas gestiones, por determinadas cosas, y de hecho se pueden ganar. Y hay quien lo crea, ese tipo de tokens, para múltiples cosas. No solamente para financiarse pequeñas empresas o personas con buenas ideas y proyectos que quieren rentabilizar o financiar, alejando así la necesidad de préstamos bancarios. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es que están recibiendo capital a cambio de un token. Y que con ese token podrán hacer algo las personas que lo posean en su empresa. De hecho, mira, hace muy poquito leí una noticia. Dentro del mundo cripto ya se ha tokenizado la primera casa en Gandía, en Valencia. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. Que la casa, había una casa que estaba en venta, normal y corriente, un piso, una vivienda, en un edificio. Pues ese edificio estaba a la venta. Lo compró una empresa. Esa empresa lo que ha hecho es que ha creado dentro de la red de Binance, BNB, la Smart Chain, ha creado un token. Ese token, no recuerdo cuál era el nombre, pero con 500 y no sé cuántas participaciones. Con lo cual, ¿qué significa eso? Que ese token solo existen 500 y algo, pongamos 550, no recuerdo ahora mismo cuánto era el número exactamente, pero por no marear la perdiz. pongamos unas 550 unidades de ese token, como si dijéramos moneditas de ese token de esa casa. Y vendían, esa empresa vendía cada una de esas 550 por un valor de $10. ¿Qué ocurre? Que esa empresa, la finalidad que tiene es la siguiente. Esa vivienda la va a poner en alquiler. Y aunque tiene unos gastos, evidentemente, de mantenimiento y demás, pues los beneficios del alquiler se distribuyen entre las personas que posean los tokens. Cuantos más tokens tengas, más cantidad del alquiler ganas. Así de sencillo. Pero es básicamente como tener una vivienda en multipropiedad. Aunque la vivienda no la tienes tú, la tiene la empresa que te ha vendido los tokens. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que luego, igualmente, a ver, ahí está claro, porque quien compra el token tiene que dar su número de cuenta, sus datos y demás para recibir mensualmente su parte proporcional del alquiler, del beneficio. Pero, con lo cual esto no es privado. O sea, no está oculto. Es privado, es un contrato empresarial. Contrato privado. Bueno, ¿cuál es la parte buena de todo esto? ¿Dónde se puede jugar con todo esto? Y es que no solamente está el beneficio en esto, ¿no? En que una empresa, una casa, un coche, sobre todo ahora con el tema de car sharing, no sé, compartir coches, empresas de compartir coches y demás, pues no solamente eso, sino que puedes vender o revender los propios tokens. Si tú, hoy por ejemplo, yo tengo 100 tokens de esa casa, por ejemplo, que no es verdad, pero bueno, esos 100 tokens, yo luego me dices tú, oye, pues mira, es que yo quiero parte de esos tokens, vale, pues a $15 cada token y te vendo 50 si quieres. Yo estoy sacando $5 de beneficio por token. Entonces, estoy vendiendo fracciones de un beneficio. Es todo jugar con es la especulación, obvio. Pero luego, esa parte proporcional del beneficio te llega a ti. Si a ti te renta y tú quieres, pues bueno, tú me lo compras. Si no, pues no. Y yo sigo con mis beneficios. Así de sencillo. Entonces, el tema del mundo cripto y los tokens dan una bestialidad de juego. Imaginad un negocio y quieres ofrecer, quieres capitalizarte rápido, como antaño había también muchas veces en casas de videoconsolas, de juegos y de maquinitas recreativas, pero no de esto de tragaperras ni nada de esto, ¿no? Sino de verdad, de entretenimiento y diversión. Y había muchos sitios en los cuales pues tú pagabas, yo que sé, 10 euros, 15 euros, y te daban una tarjetita con fichas cargadas. Como la feria. Tú vas a la feria y tú quieres el coche de choque, tú tienes que, te gastas, yo que sé, en 10 euros y te dan 10 fichas. Y puedes hacer 10 viajes al coche de choque hasta que te los gastes. Entonces tú tienes tu token, la ficha. La ficha que luego tú vas al cochecito de choque, la metes y te pones a dar vueltas como un tonto. Pero bueno, y entretenerte, dándote golpes con la gente. Pues es lo mismo, es un token. Esa fichita que te dan es un token. ¿Cuál es el beneficio? Que quien emite el token recibe el dinero de golpe. Ahora, lo que tú hagas con el token, con la ficha, cuando la quieras gastar y si la quieres dar a otro o revender, eso ya es cosa tuya. Lo que te han hecho es que te han vendido una ficha, que es un token, que es válido para utilizarlo dentro de el servicio, la empresa, y los coches de choque, o si es una frutería, la frutería, o si es una tienda de videojuegos, para alquilar videojuegos, o para jugar videojuegos, o para comprar ropa, lo que quieras, lo que tengas, lo que tú en tu negocio, ya sea online o ya sea físico, puedes crear tokens de cualquier criptomoneda que lo permita. Obvio, es una inversión económica también, por supuesto, no son gratis, y ofrecerlo a tus clientes a cambio de determinadas cosas dentro de tu negocio. O si tienes una pequeña red de negocios o te asocias con determinadas personas y que todos utilicéis el mismo token para que valga para cada uno de vuestros negocios, pues compartiros los beneficios. Y es que no es lo mismo que a lo mejor tú hagas en bisutería y cobres, yo que sé, por cada pieza 2, 3 euros, algunas 5 euros, algunas 1 euro, por ejemplo, a que ofrezcas el que cada pieza tenga un X porcentaje de descuento siempre y cuando te lo paguen en tu token. Tú creas tu propio token y la gente que te compra el token luego tiene un descuento en tus productos. ¿Cuál es tu beneficio? Que en vez de ganarte solamente un euro, 3, 5 o 20, te estás ganando todo el dinero de golpe. A lo mejor te ganas, imagínate que dices, pues mira, dos tokens es un euro. Y me pagas en tokens X cosa. En vez de pagarte 3 euros, me pagas 2,5. Si me lo pagas en mi token. Entonces, pues te tienen que dar X fracciones del token. Que es lo mismo, simplemente pones el precio. En vez de ser 5 euros, pones 2 tokens y medio. 2,5 de tu moneda. Y tú lo que tienes es de golpe dices, pues mira, hago un pack. Te vendo 10 tokens míos a 20 euros, por ejemplo. Entonces tú ya tienes esos 20 euros fijos. ¿Me explico? Tú tienes tus 20 euros fijos, inamovibles. Y luego ya la persona tiene los tokens que ya podrá gastar cuando quiera en tus productos. Con un descuento aplicado. Pero tú lo que te has hecho es que te has capitalizado. Gracias a eso, te va a poder ser sostenible en el tiempo. Porque no dependes de un mes malo o un mes más bueno de una venta. Sino que tienes constante un flujo de compra de tokens. Sobre todo a la gente que les ofrezcas esto. ¿Por qué? Porque estás ofreciendo un valor añadido. ¿Cuál es un descuento? ¿Y cuál es una exclusividad? Que es el uso de tu moneda. Y, o sea, de tu token. Y las nuevas tecnologías, la rapidez, lo instantáneo. El que, además, también se lo pueda dar a otra persona en distancia. Con lo cual, lo que decía, si tú estás en Argentina, por ejemplo, y allí tienes a una persona que hace, yo qué sé, remiendos en ropa y también acepta, llega a un acuerdo esa persona conmigo y para mi token, pues aquí tú, por ejemplo, tienes mi token, tú le podrías dar o vender a la mujer de Argentina que quiera hacer un remiendo en la tienda de fulanita o en la casa de fulanita, esos tokens para que le pague la fulanita con el mismo token. Es una transferencia de valor. Esto es lo que son las criptomonedas. Una transferencia de valor en base a una confianza, en base a unas posibilidades, en base a un valor añadido, en base a una serie de características de cada una de ellas. Esto es lo que quiere decir el mundo de las criptomonedas. No solamente es una moneda, vale dinero, sube, baja, compro, vendo, una es más rápida, una es más cara, una es más lenta, hay muchas, yo me lío. No. Esto es un mundo enorme de posibilidades. Ya lo expliqué al principio. Así que decir simplemente ya para acabar con esta diapositiva es que Ethereum fue la primera plataforma en ofrecer dicha posibilidad. Pero, obvio, el coste actual es enorme. Crear un propio token dentro de la red de Ethereum es muy, muy caro. ¿Por qué? Porque te cobran con Ethers, Ethereum, una cantidad fija de Ethereum. Igual que también con Tron. Te cobran una cantidad fija de Tron. Ahora, Tron es mucho más barato. Pero vamos, muchísimo más barato que con Ethereum. A ver, personalmente yo, con mi token, mis características del token gracias, dentro de la red de Tron, me gasté en torno a... Son 1024 Tron. Fueron 1020 o 1024, no recuerdo. Tron. Y no es lo mismo tener Tron, gastarte esos 1024 cuando cuesta 2 céntimos o centavos que cuando cuestan 18. No es lo mismo. De hecho, mirad, voy a hacer el ejemplo. 20, o sea, 1020 por 0,02 serían 20 euros. 20,4. ¿Vale? Pero a 18 centavos son 183. O sea, 20 euros no, perdón, 20 dólares con 40. Hablo en dólares. Y en 18 centavos son 183 dólares con 60. Es mucho la diferencia, porque es un multiplicador. Es una cantidad fija de moneda la que te cobran con el multiplicador del precio fiat, que es lo que tú te vas a gastar de tu dinero real, físico o digital de tu banco. ¿Me explico? Que es el que se va a tomar por saco, pero bueno. ¿Me explico? Entonces, cuanto antes se mete uno dentro del mundo de la cripto y cuando antes, y cuando el momento más adecuado, ¿no? Como un momento que está el precio más económico. Por eso hay que echar un vistazo habitualmente a los valores, a los precios, a cómo va subiendo y cómo va bajando el gráfico y en el tiempo para ver cuál es la tendencia y la inercia, porque como he dicho, todo lo que sube, baja. Y estas cositas que estoy diciendo se irán viendo en sucesivos cursos que ya tengo más o menos planificados. Y cuanto antes tengáis esas criptomonedas, mejor. Sobre todo cuando esté en el precio más económico. Si necesitáis ayuda para la creación de un token, como he dicho yo, el de gracias, no tengáis ninguna duda, consultármelo a mí si queréis, o podéis buscar también información por internet y hacer vuestro propio análisis y tomar la decisión que vosotros queráis en el momento que vosotros queráis. Eso es cosa vuestra, lo dicho. Pero que ofrece posibilidades a vuestro pequeño negocio o a vuestro servicio que ofrecéis, pues sí, son muchos, tanto a los clientes como a ti que estás proporcionándolo. Bueno, continuamos.